Hola, hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos el Enredando las Mañanas desde Jujuy. Estamos en el estudio de Radio Pueblo, volvimos a nuestra casa. Tenemos un programa bastante cargadito hoy. Le contamos a la gente que estamos en Jujuy, que está haciendo bastante frío, pero está saliendo el solcito después de una olada de frío de varias semanas, ¿no? Estamos aquí con los compañeros que se van a presentar. Mi nombre es David y está también... Sebastián, muy buenos días para todos. Hola, soy Victoria. Me toca saludar anticipando a mis compañeros, a Pancho que está aquí en los controles técnicos, a Javi que está produciendo, a Mono y a Pachi que están acompañando también desde la producción. Así es, Iván también es mi nombre, me estoy sumando al programa, así que arrancamos con este Enredando las Mañanas desde San Salvador de Jujuy y la retransmisión, por supuesto, desde todas las radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Así estamos de nuevo en casa. De nuevo en casa, así es, de nuevo en casa, después de, bueno, toda una odisea que hemos tenido que pasar el enredando anterior. Esperemos no se repita, aunque yo particularmente me sentía bastante cómodo. Sí, sí, estaba en tu casa. Como en casa. Pero bueno, le comentamos que tuvimos un problemita técnico a la gente que no nos escuchó la semana pasada y salimos desde la casa de Seba y estábamos aquí del estudio Radio Pueblo. Tuvimos un inconveniente con la luz que esperemos que hoy no lo tengamos, porque si llega a cortarse la luz va a quedar en silencio, ¿no es así? Puede ser. Esperemos que no. Esperemos que no. Como les decía, tenemos una agenda bastante cargadita, pero antes vamos a pasar nuestra página para toda la gente que nos quiere escuchar a través de internet. Lo puede hacer entrando a www.rnma.org.ar, o si no, también se pueden entrar a Facebook, los que están ahí escuchando por internet, nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos y ahí están todas las noticias que subimos de la red, y también pueden compartir y mandar información. Y también pasamos a invitar a toda la gente que nos está escuchando, como todos los años de la Red Nacional de Medios Alternativos, se llama el Encuentro Nacional. Este año es en Misiones, así que en Misiones supongo que no nos vamos a morir de frío. El año pasado se realizó aquí en Jujuy y tuvimos dos días de lluvia, esperemos que este año no sea así. Que va a ser el 2 y 13 de agosto. El encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Exactamente, nos vamos a estar encontrando en Misiones con muy buenos compañeros que estuvieron aquí para el encuentro en Jujuy. También muy probablemente haya un preencuentro, ¿no es cierto? Allá con los compañeros y compañeras de Córdoba, que también han tenido o hemos tenido el gusto de realizar unos encuentros, en este caso de armado de transmisores en Córdoba. Un poquito accidentado en un momento el encuentro, merced el hostigamiento constante de la policía de Córdoba en aquel momento para nosotros, y que continúa hasta hoy, ¿no? La clásica discriminación hacia todo el que tiene gorra, que lo pudimos en carne propia para aquel encuentro de la RNMA de armado de transmisores. Pero este encuentro de Misiones seguramente va a ser con todo el calor de los compañeros misioneros y con todo el calor de Misiones. Así es, todo el calor de Misiones. Vos sabés que yo estuve una vez, no conocí lugar que haga tanto calor como en Misiones. ¿Santiago del Estero? No estuve en Santiago del Estero, pero hace más calor. En el Chaco, vos sabés que también estuve, el Chaco salteño, mucho calor. Tengo una anécdota para contar, pero será en otro momento, ¿les parece? ¿No? Bueno. Así es. Tenemos una agenda bastante cargadita. Vamos a estar hablando en este momento con Claudia Corol, que nos va a estar contando un panorama. Se viene la marcha de 3 de julio. Bueno, Claudia es integrante, digamos, del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Bueno, muy buenos días, Claudia. Estamos en comunicación, como dijo David, con vos. Buenos días, ¿qué tal? Sí, se escucha perfectamente. Claudia, ¿nos podés comentar cuáles son las expectativas y cuáles son las principales consignas de esta nueva marcha del 3 de junio? Sí, esta marcha... ¿Me escuchás? Sí, totalmente. Bueno, sí, te decía que esta marcha se hace a un año del Luna Menos, donde el año pasado el hecho central fue la lucha y la denuncia de los femicidios y de la violencia machista. La idea es este año es volver a tomar ese eje, pero pensar el Ni Una Menos en términos más amplios, y entonces el Ni Una Menos es también la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es también el Ni Una Menos la lucha por las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres en un momento en donde la precarización laboral nos está realmente situando en una situación muy compleja. Es pensar en la en el conjunto de violencias, no solo en la violencia física directa, y poder movilizarnos con eso, sabiendo que vamos a tener unas condiciones más complejas desde el punto de vista de que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, realmente no están tratando de ningunear esta convocatoria, y bueno, y que la propia situación política ha hecho que se haga mucho más difícil movilizar, tanto por los aspectos de económicos, o sea, el otro día estábamos hablando con colectivos y grupos que quieren llegar hasta el lugar en micros y se hace muy difícil, como por también la propia agenda represiva, ¿no?, que hace que se vuelva más difícil. Pero nuestra expectativa es que haya muchas más organizaciones comprometidas. Lo interesante este año es que el grupo promotor convocó a las organizaciones populares y de mujeres para hacerlo en conjunto, y bueno, hace ya varios sábados que se está trabajando en la asamblea y coordinadamente, y creo que en ese sentido va a haber mucho más contenido de presencia organizada de movimientos populares. Claudia, y en cuanto a esto que vos comentabas, ¿cuál sería un pequeño, si podría hacer un balance de lo que fue este año, ¿no?, desde ese 3 de junio del año pasado, 2015, ahora, digamos, teniendo en cuenta, bueno, los casos de femicidios que hubo, este año, entre ellos las tres nenas de 12 años, que en menos de dos días, bueno, fueron asesinadas? Sí, yo creo que la situación es muy dura, muy dolorosa, y que efectivamente terminar con los femicidios no se hace solo con un acto, pero a mí me parece que lo importante de estas movilizaciones es la conciencia que se va generando en distintos sectores, la desnaturalización de estos crímenes, y bueno, sabemos que también en la medida que avanza la lucha del movimiento de mujeres, la lucha antipatriarcal, la lucha feminista, hay respuesta del patriarcado que sigue siendo, como siempre fue, muy violenta. Entonces yo creo que no solo no ha disminuido los femicidios, sino que han seguido sosteniéndose, y tal vez no tengo la cifra exacta para comparar, porque más en esto siempre hay problemas con las cifras, pero sí, me parece que hay que saber que es una situación alarmante, pero también creo que parte de la evaluación es cómo se ha avanzado en las propias organizaciones y en franjas de la sociedad para identificar que eso es un femicidio o para identificar lo que significa la violencia patriarcal. Claudia, sabemos que desde aquel 3 de junio por lo menos se ha avanzado en lo que es la visibilización de esta problemática, esta opresión, ¿no?, social. Podemos decir que si bien hubo avances, una cristalización, digamos, en ciertas medidas, frente a este nuevo gobierno, ¿esas medidas en qué estado se encuentran? Aquellas que pueden haber contribuido, ¿no?, a avanzar quizás contra la violencia hacia la mujer. Claro, en el momento inmediato posterior al 3 de junio hubo algunos gobiernos locales y el gobierno nacional que hicieron algunas propuestas tratando de hacerse eco de este reclamo, propuestas que siempre fueron débiles y que nos costó mucho llevarlas a la práctica. Una cosa son las leyes, otra cosa es implementarla y otra cosa es tener el presupuesto incluso para realizarla. Pero lo cierto es que en este momento, a partir del nuevo gobierno, se están desmantelando los pocos espacios o lo que había como espacios de lucha contra la violencia hacia las mujeres, de lucha o de contención a las mujeres víctimas de violencia, y que no solo se y que en realidad se ejerce una nueva violencia, por ejemplo, contra las mujeres que estaban trabajando en esos espacios también, al que quedan sin posibilidades, y contra las mujeres que podían recibir esos beneficios. Por eso digo que es mucho más complejo este año hacer esta convocatoria, porque el sentido de lo político en general es en contradicción con estos avances que veníamos teniendo desde el movimiento de mujeres. O sea, esta vez va a ser mucho más esforzado y más recaerá más en las organizaciones y no en los medios de comunicación, la convocatoria y la marcha. Pero también va a recaer en nosotras, en las organizaciones populares y en las organizaciones de mujeres, el generar experiencias autónomas de sostén y de apoyo, porque es difícil pensar que se le va a poder arrancar muchas medidas a este gobierno. Claudia, sobre eso justamente observamos que hay, hay determinadas leyes que tuvieron, si bien con limitaciones, tuvieron un tono progresivo, pero hoy estamos viendo también, como vos decías, que la implementación de esas leyes es totalmente contradictoria, ¿no? Abortos no punibles que son judicializados, medidas incluso de despidos de mujeres en situación de lactancia, lo cual muestra hasta cierto punto los límites que tiene cualquier ley. ¿Qué importancia tiene esto para... ¿qué importancia tiene en todo caso la movilización de las organizaciones de derechos humanos y de lucha por género para la promoción efectiva de estos derechos? Bueno, yo creo que es el único camino, la movilización, primero para lo que estábamos hablando, de visibilizar lo que significa, porque una buena parte de la violencia patriarcal y de los femicidios transcurre incluso al interior de las familias, y entonces toda la... el paso hasta la denuncia, hasta ponerlo, hasta visibilizarlo, hasta entender que es un crimen esa violencia, lleva un esfuerzo muy grande en la conciencia social. Entonces, yo creo que toda la movilización es lo que permite y permitió, por ejemplo, a muchas mujeres denunciar por primera vez la violencia que estaban sufriendo, viviendo, y de hecho lo que hemos visto es que después del 3 de junio del año pasado, incluso muy inmediatamente después, hubo muchas denuncias que se llevaron tanto a instancias judiciales como simplemente poder decirlo y llevarlo a los medios de comunicación, llevarlo a las marchas, llevarlo a los grupos en los que se desparte, los movimientos. Creo que también surgió con más claridad que en los propios movimientos populares hay muchas veces violencia, y entonces la necesidad de discutir la violencia patriarcal en todas las instancias y erradicarla de todos los espacios, y sobre todo de los espacios populares. Pero como dicen ustedes, los avances que podemos tener en términos de legislación, y que es muy importante lograrlos, hacerlos realidad no es posible si no es mediante movilización, porque incluso tenemos un sistema de justicia patriarcal que ha producido fallos increíbles y tremendamente dolorosos en contra de las mujeres. Tenemos la situación de Belén, tenemos... un fallo en La Plata contra una muchacha travesti a la cual se la lleva presa diciendo como causa agravante que es peruana, es decir, un fallo además de patriarcal, xenófobo, racista. Ese es el sistema judicial con el que estamos chocando, ni que hablar con si alguna persona llega a caer en una comisaría o en alguno de esos lugares, en general, más que el apoyo de la seguridad, lo que encontramos es inseguridad y miedo y maltrato. Entonces, las instituciones que deberían poner en llevar a la realidad algunas de estas medidas o estas legislaciones realmente no están, no solo no están preparadas para hacerlo, sino que muchas veces están actuando en contra conscientemente, ¿no? Entonces, en todos los casos que hemos tenido importantes logros ha sido gracias a la movilización y gracias también al acompañamiento en esa movilización a las víctimas de violencia o de distintas formas de maltrato. Claudia, y esta fecha que ya es significativa para los movimientos de mujeres, ¿cómo se prepararía o cómo se tomaría en cuenta esta fecha para, en vistas, digamos, al Encuentro Nacional de Mujeres en octubre? ¿Cómo? Disculpame. Sí, todo bien. ¿Cómo? Teniendo en cuenta, la fecha que ya es el segundo año para marchar y con todo lo que concierne, ¿no?, a esta fecha, ¿cómo se lo vería en vistas, digamos, a los preparativos para el Encuentro Nacional de Mujeres? Claro, yo creo que es una fecha que se inscribe ahora o que se está buscando inscribir como una fecha importante para la movilización del movimiento de mujeres, del movimiento popular y de los sectores populares que pongan o que tengan en claro esta necesidad de poner fin al ciclo de violencia contra las mujeres, al ciclo de violencia patriarcal, aún sabiendo lo complejo que es, porque el patriarcado es un sistema de opresión que no se va a disolver si no es con una gran acción política, cultural, de movilización y de acción de las mujeres y de los sectores que puedan ser sensibles a esto. En ese sentido, yo creo que esta fecha es parte de las movilizaciones antipatriarcales que nos ayudan a pensar los encuentros nacionales de mujeres como un momento ya de diálogo entre mujeres, de poder pensarnos en términos de propositivos también, en ver las distintas temas que necesitamos. Y bueno, yo creo que este año el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario en octubre va a reflejar las muchas formas que tenemos las mujeres de pensarnos, de organizarnos, de actuar, donde los temas de la violencia son uno de los temas muy difíciles de abordar, pero seguramente habrán también muchos temas, como siempre, que nos permitan pensar redes, pensarnos acompañadas, para pensarnos movilizadas y instalando nuestra agenda en cada uno de los rincones del país en que estamos y de las organizaciones en las que estamos actuando. Claudia, va a haber movilizaciones en todo el país, seguramente el 3 de junio, digamos. ¿Cómo se va a realizar en Buenos Aires la concentración? ¿Dónde van a concentrar? ¿Va a haber alguna jornada antes? ¿Cómo vienen los preparativos para esta marcha? Sí, lo que sabemos es que hay grupos promotores que se están convocando en distintos rincones del país, no solo en las capitales de las provincias, sino en distintos pueblos, lugares. Y en cada lugar hay mucha autonomía, creo, donde se está pensando de qué manera se va y cómo, si es concentración, si es marcha. En el caso de Buenos Aires vamos a concentrarnos a las 5 de la tarde en el Congreso y va a haber una marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Como les decía antes, lo interesante este año es que es una marcha acordada entre las distintas organizaciones, la campaña contra las violencias de las mujeres, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el núcleo promotor del Ni Una Menos convocó a todas estas organizaciones, y creo que va a ser una marcha muy masiva el 3, y bueno, la vamos a hacer a diferencia de otras veces, del año pasado por lo menos, sin los figurines que trataron de colgarse a último momento. Creo que esta vez ya no están interesados en la figuración, pero sí con mucha gente organizada, con mucha gente movilizada, con mucha gente que va a sostener estos temas después en sus movimientos y en la vida cotidiana. Bueno, Claudia, te agradecemos la comunicación. Nos encontramos el 3 de junio nuevamente en las calles y en Rosario en el Encuentro Nacional de Mujeres. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Claudia Corol, es integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, que están activando con diferentes movimientos de acá de Argentina y de América Latina. ¿Les parece que vamos a la primera pausa? Panchito, ¿nos vas a agraciar con algo hoy? Sí, tenemos una propuesta para el Enredando del lunes que viene también, capaz que tengamos música en vivo. Así es. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Morenita mía, no te olvides.